en Costa Rica. La comunidad de San Pedro de Pérez Zeledón, en la zona sur, está consternada porque la Secretaría Técnica Ambiental dio el visto bueno para una represa hidroeléctrica en el río San Rafael. El trámite fluyó con una rapidez inusual y sospechosa, según las personas defensoras de este río. Nuestra compañera Génesis Cruz, de Voces Nuestras, tiene la nota. La comunidad del distrito de San Pedro de Pérez Zeledón, en la zona sur de Costa Rica, está consternada porque la Secretaría Técnica Ambiental dio el visto bueno para la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Rafael. El pueblo siempre dijo, no queremos ese proyecto hidroeléctrico. Nos fuimos uniendo personas de distintos pueblos del distrito con la inquietud de defender el río con bases sencillas como campesinos que somos. El trámite del expediente para construir esa represa fluyó con una rapidez inusual y sospechosa, según las personas defensoras de este río. Y resulta que ahora aparecen tres gatos que aparecen ahí a favor del proyecto y de una vez, Petena, en cuestión de 8 días, les da la viabilidad ambiental a la H. Solís. El estudio sociológico para probar la construcción de esa represa se realizó en menos de un mes, cuando los estudios de impacto para proyectos de esa magnitud demoran varios meses o incluso años. Hicimos una caminata donde los acompañaron 300 personas y bajamos a la orilla del río, donde tuvimos una gran fiesta, diciendo no al PH San Rafael. El martes 13 de diciembre se realizó una audiencia pública con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, en la que unas 400 personas de la comunidad se manifestaron en contra de la hidroeléctrica y la Comisión Defensora del Río San Rafael presentó 738 oposiciones al proyecto. La audiencia pública de la ARECEP y la caminata son dos acciones para defender este río, pero la lucha de esta comunidad continuará, ya que no están dispuestos a negociar y exigen que se deje al río San Rafael fluir en paz. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Génesis Rojas.